esperaba. Sabía que este día llegaría. Señas te apareciste como un oasis. Te buscaba, te esperaba. Sabía que este día llegaría. Oh, como un oasis. Vivir, vivir. Me diste ganas de vivir. Que no sea uno. Déjame andar contigo en este nuevo camino para una nueva salida. El cielo estaba nublado, pero eso está saliendo. De mi corazón te abrí la puerta de mis secretos. Te hablé de mis sueños.